La Charlatana, Morena Maldonado y Celeste Uriburu. Silvio, Gaby, NASA, ¿cómo te sabes? En Algo Diferente, un programa para demostrar que cada uno es especial. Todos los lunes de 17 a 18 horas. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Estás bien buena, estás bien buena, estás bien buena. Buenas tardes, Radio Escuchas. Estamos en vivo en el programa de Algo Diferente. Hola, More, ¿cómo estás? Hola, estoy bien acá. ¿Cómo andan todos? Hoy vamos a hacer un programa muy distinto al que hacemos siempre. Bueno, ya saben, si quieren comunicar lo pueden hacer a través del 15508-3535 o al 461-2733 o vía Facebook. FM Radio La Charlatana, o te puedes acercar a pedir un tema. Una ganja de positive vibration. Está aquí. Nuestra positiva. Se siente. Hasta el tema con canción. Reggae music. Viene conmigo. Te he querido. Por aquel. Gracias. Para ahí. Entonces, ¿en qué quedamos? Tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas buenas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer. Y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser. Para comprender que hay alguien que te ama. Y pase lo que pase, no te quiere ver caer. Solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer. Vibra positiva, zona gancha fría. Para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Entonces, ¿en qué quedamos? Tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida. Bueno, volvimos al aire en el 98.5 en el programa de Algo Diferente. Vamos con un temita de Philly Way, Les Canto a los Pasillos. Dedicado para Ciro Barrera de parte de Ciro y Octavio, que antes de ayer fue el cumpleaños. Le canto a los pasillos. Se tiró a la yuta y a los viles dejó pillo. Siempre andamos bunga con el fierro en el bolsillo. Por si pinta buen alto que jalamos gatillo. Le canto a los barrios, le canto a los pasillos. Se tiró a la yuta y a los viles dejó pillo. Siempre andamos bunga con el fierro en el bolsillo. Por si pinta buen alto que jalamos gatillo. Yo sé que hablan solo porque tienen boca. A espaldas de uno cualquiera se cree viola. Sus intenciones mueren cuando llego yo. No se meten con un rapero, se meten con el mejor. El Lucas con el Messi, el dúo que más la aplica. Quebramos gatos, pero solo por rutina. Raperos nos tiran refugiándose en una canción. Son solo el fracaso, nosotros la evolución. Sin ayuda sueno acá, voy solito y sueno allá. Vos decime qué buscás cada vez que me nombrás. A mí me cerraron puertas, pero no vendí mi rap. Y ellos en mi lugar se hubiesen puesto a llorar. De tantas guachas que gano, muchos están resentidos. Cuanto más veo mi ganancia, más enemigos consigo. Yo le canto a los barrios, giles, no entro a putería. pasillo. Se tiro a la chuta y a los giles dejo pillo. Siempre andamos con la gloria, cierro en el bolsillo. Por si pinta un alto que jalamos gatillo. Le canto a los barrios, le canto a los pasillos. Se tiro a la chuta y a los giles dejo pillo. Siempre andamos con la gloria, cierro en el bolsillo. Por si pinta un alto que jalamos gatillo. Se juntaron los intocables para que los gatos hablen. Y no tiren si tienen sangre. Yo sé que no les da, al barrio vine a presentar. Mi progreso es intenso y sé que se quieren matar. Ahí le va falso rapero, que la corren de tumbero. Que la flasha se nunca canse en cana. No me llames al patrullero y no me traigas a terceros. Sos como un pillo caído de la rama. Me tienen temor, mis temas son furor. Mucha gente me admira por mostrarme como soy. La facha se regala, mejor dicho se presta. Jamás busqué la fama, pero esto recién comienza. La bala siempre sobra, los cuecasos se escucha. Mejor jalo gatillo antes de estar en una tumba. Rezo por mis amigos que están allá arriba. Y sigo como siempre, viviendo mi vida. Le canto a los barrios, le canto a los pasillos. Se tiro a la chuta y a los giles dejo pillo. Siempre andamos bunga con el fierro en el bolsillo. Por si pinta buen alto que jalamos gatillo. Le canto a los barrios, le canto a los pasillos. Se tiro a la chuta y a los giles dejo pillo. Siempre andamos bunga con el fierro en el bolsillo. Por si pinta buen alto que jalamos gatillo. Si se dejan de dar vueltas y hablar pavadas, en busca de fuerza y hierro, con el Messi de Logan, del papá. Esta va para todos los barrios, para todos los pibes que paran en las esquinas, para las guachas lindas y para todos estos resentidos que nunca van a llegar a nada. El eje de por condiciones, de regalos. Terminá el secundario y sumate al Fines en el Centro Cultural Mansión Obrera. Para inscribirte necesitas ser mayor de 18 años, dos fotocopias de DNI actualizado, original y fotocopias de título o analítico incompleto, ficha de inscripción, las compras en el kiosco de 6 y Montevideo, un folio tamaño oficio y un quill. Atrapando todo el sol. Por cualquier duda o consulta, acércate a la radio, comunícate al 15508-3535 o al 461-2733 o recibinos al Facebook FM Radio La Charlatana. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Radio Nauta, Radiodifusión. Estuvimos hablando de teatro comunitario. Estuvimos hablando con Oscar, vamos a estar todos los lunes. Bueno, después de las vacaciones vamos a estar todos los lunes de las 1 hasta las 2 de la tarde hablando de me parece que teatro o de la escuela, de que vamos a estar leyendo cuentos. Vamos a estar hablando de teatro comunitario de cosas o leyendo cuentos. De parte de mi mamá, dicen que estuvo 6 meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar. Y aunque su vida estaba en peligro, quería que naciera igual. Y me crié como un chico normal, de barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Y así me fui criando, de a poquito me hice solo. Aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo. Entendí que nadie es bueno y aunque mucho quiera darte, el que hoy te da la mano, mañana puede matarte. Hay que cuidarse y a veces hasta frenar un poco. Aunque seas malo, siempre va a haber lo más loco. En mi mundo muchas cosas

Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un ladrillo. Después pasé de nuevo y me hiciste un castillo. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una milanesa. Ahora paso de vuelta para que me des la mayonesa. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un limón. El limón cayó al piso y jugó en mi corazón. Mamá, mamá, en la escuela me dicen estufa. ¿Por qué? Porque caliento todo. Mamá, mamá, en la escuela me dicen fideo. ¿Por qué, hijo? Porque soy tan flaco. Mamá, mamá, en la escuela me dicen jabón en polvo. Y bueno, Ariel. Me dicen el mejor. ¿Por qué, Jorgito? Domingo Faustino Sarmiento, el que se tiró un pedo y se lo llevó el viento. Mamá, mamá, en la escuela me dicen interesado. ¿Por qué? Si me das 5 pesos, te lo cuento. Tu media tiene agujeros. No. Y entonces, ¿por dónde metes la pata? Mamá, mamá, en la escuela me dicen buchón. ¿Quién? Este, este y este. Bueno, acá hemos terminado con los mejores chistes del universo. Con nosotros, Radio La Charlatana. 98.5. Algo diferente. Bueno, ahora vamos con la obrita de teatro Caperucita Roja. Recién vinieron los chicos a pedir un tema. En un ratito se lo pasamos. Señoras y señoritas, todas de buen corazón. Niños, niñas y niñitas, abuelos con su bastón. Padres hinchidos de orgullos, con lágrimas de emoción. Laurita que hoy les daremos, no hace mucho sucedió. Es la historia de una niña que fue a buscar una flor. Pero mejor no les cuento. Fidel comienza la acción. Abuelita, abuelita, ¿vamos al bosque a juntar margaritas? No, Caperucita. La espalda me dolerá a juntar flor, no te puedo acompañar. Abuelita, abuelita, ¿vamos al bosque a cantar y bailar? No, Caperucita, que no me puedo menear. Abuelita, abuelita, ¿vamos al bosque a merendar? Eso sí que me va a gustar. Fin de la primera escena. Aquí tendremos un lindo mantel. Pondremos el vino y el rico pastel. El pastel de liebre horneado recién. ¡Qué rico! Eso sí que está bien. ¡El bosque es mío! ¡Nadie pasará! ¡Ay, qué miedo! ¡Pero qué miedo me da! No te asustes, abuela, que no nos va a dañar. ¡Me la voy a devorar! Cómete este pastelito. ¡Qué rico es! ¡Qué dulce miel! Dame otro y otro que sabe muy bien. Toma, lobito, y luego el pastel de liebre horneado recién. ¡Ay, qué miedo me da! No temas, abuela, que no nos va a dañar. ¡Qué obtengo! ¡Ya no puedo más! Toma, lobito, este vinito. ¡Look, look, look! ¡Qué bueno!

A su mamá, hijo. El Nico. Vamos con un tema y enseguida volvemos. De tambores retumban en mi alma. La gente se va acercando al compás del acordeón, levantando las manos, muy cantando esta canción. Torta básica de vainilla. Sí, ingredientes: 12 porciones. Una taza de azúcar, 125 gramos de manteca, 2 huevos, 2 cucharaditas de esencia de vainillas, media taza de harina leudante, una cucharada de polvo para hornear y una taza de leche. Bueno, esa fue el ingrediente de la torta. Ahora la preparación. ¿Quieres mandar un saludo? Sí. ¿Para qué le quieres mandar un saludo? ¿Para qué, boludo? Para la mamá de Mauricio Barbera, Sonia. Bueno, ponemos música y enseguida seguimos con la preparación. Pasito a pasito, pasito a pasito.

cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Bueno, vamos a hacer una última receta, frutos de cereales de con chocolate. 60 gramos de manteca, 2 cucharadas de miel, 150 gramos de chocolate negro cortado en trocitos, una taza de copos de maíz. Y bueno, nos vamos despidiendo del programa, muchas gracias a todos los que están acá y a los que no pudieron venir también. Y si quieren pedir un tema pueden venir, bueno, ya cerramos el programa, pero creo que te quedas, ¿no? Se queda un ratito más. Si quieren escuchar el programa, pueden venir o llamar al 15-508-3565. Nos vemos después de las vacaciones, porque nos estamos despidiendo del anteúltimo programa. Nos vemos.